Ya son las 3 de la tarde con 5 minutitos. Estamos en nuestro programa número 223. Ave María. El día de hoy el programa se llama La Cumbia en Ciudad de México y su comida también. Sí. La verdad es que nos aventamos un tour maravilloso. Encontramos muy buena comida, muy buena bebida, que me siguió debiendo mi pulque, pero me lo cambió por un tepache delicioso, que ya les vamos a platicar. Encontramos gente maravillosa, conocimos muy buenas personas, la verdad es que todos aquellos que de repente tenemos la mala idea quítense de el prejuicio. Que en la Ciudad de México la gente es muy mala onda, la verdad es que yo les recomendaría que hagan un viajecito, planeen, la gente es tan linda allá que si tú, obviamente se te nota que no eres de ahí porque andas preguntando de cómo llegar a cierto lugar y las personas casi dejan su camino por cuidarte y seguirte y llevarte a donde tú quieres ir, ¿no? Sí, así que encontramos también nuevos amigos que están relacionados con el arte, que ya sí, les vamos a platicar. Es muy interesante. Ajá, que llegamos impresionados. Entonces, pues aparte de esto, les vamos a platicar del bailongo que nos aventamos, de la gente que conocimos en el Salón Los Ángeles, que de verdad, quien no conoce Salón Los Ángeles, le falta barrio. Le falta barrio. Así que, pues vamos a empezar, maestro, primero con los saludos, porque tenemos mucho que hablar, mucha música que escuchar. Hasta Vanguarda, Suecia. El señor Sergio Fong, que ya se está preparando para la Feria del Libro aquí en el portal de los portales de Guadalajara. Ya. Ya están empacando la librería para trasladarla hacia allá. Ya si nos escuchan así como un poquito hueco, es que ya casi no hay libros. Ya casi no hay libros, lo están empacando para llevarlos a la feria. Sí. Les ven muy bien como siempre. Parece que también se van a llevar hasta la cafete y hasta Juanito se van a llevar. No, Juanito que aquí no lo dejen. Luego, ¿quién cuida? Luego, ¿quién hace magia, maestro? Uh-huh. Así que... Y ahorita iniciando pues con los mirlos, ahora sí que una respuesta a la tumba hombres, ¿no? Sí. Fíjate que este viaje, la verdad es que, bueno, siempre que vamos a Ciudad de México tenemos muy buenos recuerdos y muchas cosas buenas que platicar. Pero este viaje en especial nos costó un poquito de trabajo encontrar hospedaje, ¿no? Desde ahí fue así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos los hoteles que queremos están ocupados o los Airbnb? Y bueno, nos dimos cuenta. Estaban ocupados. Ajá, nos dimos cuenta ya posteriormente que íbamos a coincidir con la... El desfile del Día de Muertos. Del Día de Muertos de Ciudad de México. Es impresionante, empezando por la cantidad de personas extranjeras que viajan exclusivamente al evento. Al desfile. Sí, la verdad es que el desfile es otro rollo. Sí, dura alrededor de cuatro horas y media. La gente no se mueve de su lugar. Bueno, sí se mueve para ir siguiendo el desfile, pero no abandona. El sol no les importa, el exceso de gente tampoco, la lluvia, nada te mueve. Entonces, la verdad es que es un evento muy, muy bonito, muy padre, muy organizado, tremendamente organizado. Así que... Es que supimos nosotros por personas que participaron, como en el caso del Salón Los Ángeles, que para las empresas es un privilegio que les den un espacio allí. O sea, no cualquier güey llega y, bueno, voy a desfilar ahí. No. O sea, hay como un cupo... Y ya está lleno y claro, todos los que participan saben que tienen que hacer algo espectacular. O sea, no van a ser ahí con un carrito, no. El Salón Los Ángeles llevaba arriba de sus carros alegóricos al Son Rompepera tocando en vivo. Sí, eso fue maravilloso, maestro. La verdad es que sigan a Son Rompepera si se quieren enterar un poquito más de lo que les estamos platicando. Vean los estados que ellos han estado poniendo de cómo fue para que conozcan el carro que puso el salón. El Salón Los Ángeles. Muy, muy bonito, una decoración muy padre. Con pachucos y todo incluido. Sí, y igual ya le hacemos más profundo el tema ya que lleguemos precisamente a lo del baile. Pero yo quiero, maestro, que nos platiques. Nos llegamos del aeropuerto. Obviamente llegamos muy contentos porque el aeropuerto AIFA ya tiene más movimiento. Muchísimo más. Ya hay más gente desfilando por sus... Eso que les platican que es un aeropuerto así, no saben de lo que les están hablando. O sea, es gente que nomás habla, pero no viaja. Uh-huh. ¿Por qué no vas, no? Es un aeropuerto de primer mundo, sí, la verdad. Y la gente que te atiende, tranquilo, todavía falta, maestro. Uh-huh. Y la gente que te atiende, muy amable también. Hay mucho orden. Es más económico. Estamos muy cuidados y es más económico. Viajar por el AIFA. Sí. Que sí es cierto, del AIFA a la ciudad hay como una hora y media de camino, sí, más o menos, pero bueno, la verdad es que pues ya te ahorraste una lana ya, ¿no? Si entonces... te vas en transporte público, te gastas como 24 varos a la ciudad. Uh-huh. 8, 16, 24 pesos. Exactitos. Del AIFA hasta el centro de la Ciudad de México, o sea, parece increíble, ¿no? Sí, pues vamos a hacer una parada, maestro, en el mercado Martínez de la Torre. Ese mercado es un mercado tradicional que está en la colonia Guerrero. Y de hecho, de ahí al Salón Los Ángeles, no sé, llegas en 10 minutos caminando. Sí. Entonces, ese mercado para mí tiene una cuestión particular a mí, porque a mí, cuando yo conocí la Ciudad de México, porque ya no es el DF, ¿no? Ahí me llevaban a la barbacoa, pero ahí pues llevamos a Meche con las güeras, con las hermanas. Con las dos hermanas. Con las dos hermanas. Mis respetos. Sí. Fíjate que a mí, ahora que recorrimos más mercados para esto de la comida, yo quedé impresionada de saber, número uno, los que venden verdura, fruta y esto, qué bonitos tienen sus puestos. Acomodados. No hay basura en el piso, pasas y todo está increíblemente limpio. Casi te podría decir que acomodan las frutas y las verduras por colores. Muy, muy bonito, muy bien, organizado. Y obviamente pues sí hay muchísimos gritos porque todos quieren vender, ¿no? Claro. Pero de ahí íbamos caminando por esos pasillos y llegamos a este puesto de las dos hermanas. Las dos hermanas. ¡Wow! Que la gente se forma más de media hora para poder comer unos... sopes. Unos sopes. Pero gigantes. Enormes. Que si tú quieres el sope sencillo, solamente es la tortilla. El frijol. Es frijol negro, frijol delicioso. Un montón de queso espolvoreado en la parte de arriba. Y salsas. Y salsa verde o roja. Y pues para no quedarnos con las ganas, pues dijimos que sí le podían poner de las dos. Muy sabrosas ambas, parecen inofensivas, pero tienen un picor. Y la diferencia muy bueno de allá aquí es que allá la comida es muy económica y aquí se pasan de lanza. Sí. Por si los vamos a dar un ejemplo. Ahí desayunamos los dos. Yo me comí dos sopes, Michi se come uno, sí. Son 45 pesos. Yo me estaba cuidando. 45 varos. De tres. Así. Enormes. Ya si pides un sope con costilla, o sea, te ponen un filete arriba, sí, del sope. Un filete, literal, como, es un filete. ¿Quieres pollo? Así lo ponen así como una montañita de pollo. La verdad es que muy rica su comida. El trato es muy gentil, muy amable. Rosy, si no me equivoco, se llama la persona, sí, que nos tomó la orden. Pero fíjate, voy a esto. Nosotros llegamos y preguntamos por los sopes, pero ellos también tienen otro tipo de comida, ¿no? Como, no sé, caldo de pollo, chiles rellenos, esas cosas. Mole, que nos dijo Rosy que estaba delicioso. Salsa rusa, yo no sé cómo es eso. Ajá. Entonces, la cosa es que a nosotros nos dijeron, pues pregunten quién es el último y ustedes siguen de él, ¿no? Pero yo no sabía, o sea, la gente únicamente se forma para los sopes. El resto de la comida, como vas llegando, te van sirviendo. Entonces... nos tocó ver personas que llevan más de 10 sopes, a su pedido es para llevar. Entonces, es impresionante. La señora que hace las tortillas, ¿qué decías tú? Que parecía que iba en cámara lenta, pero tenía rapidito para todos. Una persona muy mayor. Sí, pero hace sus tortillas rapidísimo, ya le tiene la medida aquí en la mano. Y la verdad es que riquísimo, la calidad de su masa es muy buena. La señora que ya prepara los sopes, muy amable, también le comentamos que veníamos de Guadalajara y cuando le dijimos que le queríamos platicar algo, que dijo, ay, creí que se iban a quejar y algo no les había gustado, pero no, la verdad es que muy rico. Ese día no alcanzamos a probar el champurrado, que supusimos estaba muy bueno. Al día siguiente volvimos a desayunar porque nos recomendaron los chilaquiles. Yo no soy fan de los chilaquiles aguaditos, a mí me gustan crocantes. Pero tienen quelite. chilaquiles. Y la verdad es que esos chilaquiles que tienen quelites, que están aguaditos, que tienen caldito, Dios de mi vida. Con unos huevos arriba montados. Sí, qué delicia. La verdad es que muy, muy, muy sabroso. Pudimos probar el champurrado, que nos metimos un quemadón, pero sabroso. Yo creo que duramos como una hora dándole vuelta al champurrado para que se enfriara y no se enfrió ni poquito. Pero de verdad, muchísimas gracias por esa atención que nos dieron. Amenazamos con regresar en nuestra próxima visita a Ciudad de México. Fíjate que aquí lo que hace falta es una política de las autoridades, porque en el DF promocionan mucho los mercados públicos. Y te fijas, allá todos los mercados públicos están al 100, a tope. Funcionan, y aquí los mercados públicos en la ciudad están abandonados pues por falta de promoción. No sé, yo pienso que ahí también le corresponde a las autoridades para iniciar que estén limpios, ¿no? Sí. Y acondicionados. Y creo que el DF, los chilangos, pues sí tienen esa cultura de... Es más padre ir al mercado que ir a Andares, ¿eh? Sí, la verdad sí, porque platicas con toda la gente. Llegamos también a un lugarcito donde venden postres de gelatinas, esas cosas, agua fresca riquísima. Y ahí ellos te recomiendan. De hecho, ellos fueron los que nos dijeron de los chilaquiles. De los chilaquiles. Entonces, te recomienda, la gente te platica, como foráneo no te hacen el feo, al contrario, te saludan. Y eso está muy bonito, ¿no? Mira, como un ejemplo, por decirlo, esos mentados chilaquiles que estaban tan ricos, con huevo y, uh-huh. y nuestro respectivo... champurrado, uh-huh. o sea, nos cobraron 110 pesos. O sea, no manches. ¿Cuándo vamos, Juanito? Y terminas hasta acá. Sí, ya en los últimos dices, hijo, así que se acomode porque creo que ya no me cabe nada. Pero de verdad, muy buena la comida. Cuando vayan ustedes para allá, dense una vuelta. Le mandamos saludos a la maestra Lili, que ya me dijo que si para la próxima, me pasó un tip y ya me dijo que si para la próxima la podríamos llevar. Pues vamos a ver si se porta bien. Sí. La invitamos. Fíjate que... Perdón. Y le vamos a mandar saluditos al güero, maestro, porque tiene dengue. Ave María. Pobrecito. También a Dulce, sí, a mi flaco. Sobrina Dulce también. ¿También tiene dengue? Ay, saludos a Dulce. Fíjate María. Que hay varias personas que me han dicho que vayamos a México y lo lleve por un tour de esa manera, porque nosotros viajamos en transporte público. Pero hay reglas para ese tour, ¿eh? No es nada sencillo. Las salidas del metro allá... Hay algunas, o casi todas, tienen mínimo 50 escalones para poder salir. Entonces, ahí no es así de que, ¡ay, sí voy! No, piénsenle bien, porque de verdad es muy padre ir a Ciudad de México. A ver si me aguantan el paso. Pero nosotros caminamos. Es que no hay otra forma que puedas conocer más que caminar, subirte a transporte público, evitar... Muy eficiente. Muy eficiente, muy amables también. Barato. Muy barato. Entonces, es muy divertido, la verdad que sí. Para llegar ahí al mercado Martínez de la Torre es muy fácil. Se bajan en el metro Guerrero, salen, cuando llegan a la superficie, voltean a su lado derecho y ahí está el mercado. Uh-huh. O sea, no tiene ningún pierde. Es que, afortunadamente, en la Ciudad de México, los grandes mercados tienen una estación del metro. Sí. Casi entonces nomás sales y ahí está el mercado. Sí. Así pues que... Se me hace muy padre, estratégico, cómo lo diseñaron. Sí. Y cómo difunden la cultura de los mercados, y los mismos locatarios se esfuerzan porque el mercado esté muy limpio. Sí, sí, pero la verdad es que sí. Nos tocó ver cómo andan lavando, pero bien machín. Todo el tiempo. Tienen sus recolectores de basura, tienen bolsas en los puestos, no es de... Ay, pase, porque nos tocó para todo esto de los altares de muerto, pues las flores, ¿no? Entonces, están separando las flores para los tapetes que hacen de la flor de cempasúchil, y ellos van barriendo inmediatamente, o sea, basura que van tirando, basura que van recogiendo, como que es, me imagino que sí hay supervisores que están cuidando todo el tiempo aparte, eso, y cumplen ellos con la regla. Mira, te voy a decir un ejemplo, yo tengo el ejemplo del mercado de abastos, que está bien cochino, los locatarios no se dan cuenta que ellos mismos se meten en la zancadilla. Sí. Porque ellos, sí, porque no se te antoja ir. No, pues claro, entonces como que lo dicen, es que no hay ventas, pues sí, ve el cochinero que tienes, güey, pero no los hacen entender. Llegan y quieren su carro afuera de la bodega, entonces el comprador, ¿cómo va a llegar a comprar si tiene su carro ahí afuera para sí. estarlo viendo? Maestro, pues vámonos un poquito más rapidito. Ya hablamos de esa comida. ¿Te parece si hablamos de toda la comida para después irnos a...? La intención de ahora que con Meches, que conozca la experiencia de los mercados, todos son distintos. Por ejemplo, en el Martínez de la Torre es la barbacoa, ahí rifa la barbacoa. Después fuimos al Jamaica, que es el mercado de las flores. estaba impresionantemente lleno por la cuestión de las flores de cempasúchil para los altares de muertos. Pero ahí también la comida, ahí hay un concepto que se me hace muy padre, que muchas chefs están yéndose a los mercados públicos. Sí. Y la gente lo sigue. Sí. Entonces ahí en el mercado, en el Jamaica, hay unos hermanos que son unos chefs que tienen un puesto restaurante. Puesto de restaurante. En el mercado es un puesto. Que se llaman los... Los paisas. Los paisas. Y la verdad, los cuates la rompen, ¿no? Por la estrategia de diseñar platillos muy sui generis. Mira. Y muy... Así, es que están muy grandes. Yo creo que desde el hecho de cómo llegas y ellos siguen con esta parte de tener todo muy bien acomodado, muy limpio, impresionantemente limpio, pero ellos, ¿cómo andan ellos también? Bien presentados. Muy bien presentados, cabello recogido, todas las reglas que tenemos que cumplir las personas que nos dedicamos a algo de la comida. No puedes traer el cabello suelto, no puedes tener las uñas largas, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, desde esa parte tú ya sabes que estás llegando a un lugar diferente, aunque sea un puesto de mercado, ¿no? Te dan una carta que tiene... Parece un libro, ¿no? Ajá, no sé cuántas páginas tiene, donde te separan entradas, bebidas, plato fuerte, especialidades, ¿no? Botanas, postres. ¿Pedimos? El tuyo fue como un guarache de pulpo al pastor. Sí. Porque literalmente son como vemos aquí los trompos de pastor. Sí. Ahí son pulpos. Sí. Están así ensartados con piñas. Sí. Literalmente en un trompo, como el pastor. Ahí está dando vueltas y ahí le van cortando. Sí, te digo que le echan de ingenio a los cuates. Sí. Eso es parte de lo poquito que bueno, nos tocó que ver y probar. Aquí de Guadalajara, ¿no? Sí, porque yo escuchaba que pedían, no sé, chicha marlin. ¿Qué es eso? Chicharrón con marlin. Cosas así bien locas, ¿no? Pero las porciones son muy enormes. Mucho. Pero la presentación es muy espectacular, bonita. Sí. Sí, de la vista nace el amor. Los mojitos. Mojito de mandarina. La cosa, creo que es la bebida más sabrosa que yo he probado. Muy, muy, muy sabrosa. Bueno, de ese tipo, ¿no? Ajá. De ese tipo, dije, señor Funk. Ah, es que no me llevaron ahora. De verdad, muy bueno. Ese mojito, y te dan un litro de mojito para que se te quite el calor, que luego ya no te cabe por la comida, pero de verdad, muy, muy sabroso. Así con mucho hielito, hojitas de hierbabuena, unas mandarinas pequeñitas, partidas adentro. No, riquísimo, de verdad. Claro, ahí en sus restaurantes es otro precio, porque no, sí, es una comida ya más... Gourmet. Digamos más fifí. Sí, más gourmet. Sí, no, pero la verdad vale la pena. ¿El postre, maestro? El postre hicieron un pan de muerto. Un par de muerto con natas. ¡Oh, delicioso! Pero las natas estaban... Una crema de natas con almendra. Crema con almendras. Yo no sé dónde me cupo todo eso, Juanito. Salí que sentía que rodaba, de verdad. ¿Y tú pediste? Pero no, pues yo pedí una tostada de camarón al adobo. Que parece infinita, parece porque no infinita, se termina. La tostada, para ¿cuándo se va a terminar esto? Sí. Y un taco de trompo, de pulpo. Trompo de pulpo. Sí. La verdad es que ellos, las personas que atienden, son muy buenas personas. Muchísima gente, pero el espacio es grandísimo. Sí. Ya tienen como muchos puestos, ya son de ellos. El chef nos regaló una foto, porque ya saben que yo siempre tomo fotografías a los alimentos. Me gusta mucho presumir lo que como, no sé por qué. Bueno, no es presumir, es como compartir lo que yo como, porque creo que cuando tú te enamoras de una fotografía que viste de alimento, pues buscas el después ir a ese lugar. Entonces, si a mí Mercedes me gusta, pues yo invito a los demás a que puedan asistir, ¿no? Entonces, yo estaba buscando la mejor forma de tomarle la foto, donde acomodarla, y llegó el chef, agarró mi platillo y me dijo, ¿te parece así? Y yo, ¡ay, qué emoción! Entonces, de verdad, dense una vuelta, dense la oportunidad de probar todos los alimentos que ahí ellos hacen, y se van a hacer fans como nosotros. Es el Metro Jamaica, ahí llegan en el Metro Jamaica y salen e inmediatamente van a ver ahí un mundo de flores, sí. Impresionante. Sí, sí, y este búsquenlo ahí, síganlos en redes también, en Instagram están como los_paisas_jamaica_. Y así está, dice los paisas chef. Y por último, maestro, que me cambió mi pulque por un tepache, Eso delicioso. Eso es en el mercado Hidalgo, que es, se van y a la estación Obrera, que es la colonia Obrera donde está el mercado Hidalgo, y ahí es el mercado de las herramientas, ¿no? Porque tienen, cada mercado tiene como los populares, ¿no? Porque uh-huh. Ya te vas a las colonias de, no sé, a la Roma, y los mercados cambian, la verdad. También está padre, pero no es como los barrios populares. Pues acá está en la colonia Obrera. Uh-huh. Entonces, en la Obrera es como el mercado de las herramientas, pero ahí fuimos a los tepaches. Sí. A los tepaches del Oasis, que son unos tipos que tienen, no sé, creo que es de los años 50. Bueno, de otra generación. Pero están impresionantes de ricos. Entonces, los cuates todo el tiempo están llenos, pero te atienden, pero así volando. Y le mandamos saludos al Doc, porque él es fan del tepache. Algún día nos tocará llevarlo a Ciudad de México a probar este y le va a fascinar. Y lo padre es que te los dan en vasos de esos cerveceros. Sí. Yo me pedí un litro así, bien impresionante, de helado, y me eché de esos que le llaman como un balón. No sé, yo pedí un chiquito y me dieron una cosa tremenda de grande, como medio litro me dieron. Los cuates vienen a todo dar, los que atienden, y todo el tiempo está, porque llega gente con garrafones y se los llenan. Sí, sí, sí. No sé si lo revendan, está tan sabroso que se te antoja, o sea, le empiezas a tomar y le quieres seguir y tomártelo así de una sola exhibición. Creo que ya sé la fórmula y la voy a replicar. Ay, maestro, qué feo. Entonces, o sea, también es de mencionar, mira, yo me tomé un litro, un tarrote bien helado y me eché, y nos cobraron 35 pesos. Ajá, de risa, de verdad, risa, sí. Pero bueno. Fueron dos, sí, son 35 pesos, así como. Otra peculiaridad ahí que me gusta mucho del mercado Hidalgo es que ahí la cumbia rifa. Oh, eso es genial. O sea, entras al mercado, puesto por puesto, baile. Y anda hasta el grupo tocando en vivo, sí. ¿No? Y todos los güeyes bien prendidos, y mucho extranjero y bien prendido, la verdad. Sí, ahí sí es como, oiga, y si le bailo me va a rebajar el precio, ¿o qué? Es el puro barrio, y sí. Los sonideros, ahí también estaban. Fíjate que me acordé ahorita que la semana pasada que estuvo con nosotros Pesado, que dice que la gente que normalmente tiene más corazón para ayudar a los demás es la gente de barrio. Y ahora que fuimos y que vimos eso, lo que pasa es que esto de pertenecer a un barrio así te permite estar muy junto, muy unido con las demás personas. Entonces estás en las buenas y estás en las malas. Y acá es padrísimo que llegas al mercado y pues la gente anda bailando, los que están despachando también están bailando, eso es muy bonito. Una cosa muy peculiar que me ha tocado ver, que luego vas al DF y te dicen, no, ten cuidado, no salgas. Acuérdense, con el miedo los controlan. Sí. Hay que ponerle el cuerpo a la cosa, no pasa. A mí nunca me ha pasado nada en 20, o más 30, 40 años yendo al DF. Nunca he visto una, yo no digo que no lo hagan. Sí, claro, pero, como en todos pero lados. También te lo platican como que sales y te van a saltar. Claro que no. Hay que comportarte normal y, bueno, pues si vas así como todo enjollado, y pues vas llamando la atención, ¿no? Si tú andas vestido normal como te vistes acá, pues con tu camiseta de las Chivas y eso no pasa nada. Pues eso no, maestro, eso no. Pero bueno, dejemos entonces la comida, maestro, porque ya llevamos media hora de programa y nos falta platicar de otro tema, no, que fueron los eventos. Entonces, vamos a escuchar la segunda canción. Otro de los grupos que nosotros fuimos a ver en ese evento del Salón Los Ángeles, unos fueron los Mirlos y los otros fueron Chicha Libre. Un grupo que llegó de New York. Que nosotros no conocíamos en vivo. Yo conocía nada más un par de canciones de ellos. Y bueno, ¿a ti te gustó esta que se llama Guns of Brixton? Sí, lo que pasa es que el Rompepera anda con el rollo de que la cumbia es el nuevo punk. Sí. Entonces, esa canción es de The Clash, de mi grupo favorito, uh-huh. Es The Clash. Y cuando comenzaron a tocar, se dije, no puede ser posible. Entonces la rola dice, cuando lleguen a tu puerta y la patien, ¿cómo vas a salir? ¿Con las manos en la cabeza o con la pistola en la mano? Eso dice la rola, ¿no? Cuando irrumpa la ley, ¿qué harás? ¿Quedarás abatido en la acera o esperarás en el corredor de la muerte. Bueno, no lo voy a leer todo, pero es parte de la rolita de Clash, eso dice la rola, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando el Rompepera dice eso y ellos comienzan a... Y Rompepera toca otras rolas de Clash en cumbia, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Se me hizo muy padre cuando ellos comenzaron a tocar los Chicha Libre y esa rola, digo, órale. Y la verdad, una versión muy fregona que hicieron. Búsquenlos también así, tal cual, Chicha, espacio libre, les va a gustar. Vamos a escuchar y regresamos a la parte más interesante. Kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how you gonna go? Shut down on the pavement, awaiting in death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. The money feels good, and your life, you like it well. But surely your time will come, as in heaven, as in hell. You know he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game's called surviving, at the end of the harder they come. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer too. No mercy, they caught him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton sun. When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Regresamos, maestro. Rolón. De Brixton. Hasta viene el señor Funk a escucharla aquí directo de la bocina. De hecho, para que yo quisiera comentar que The Clash es mi banda favorita porque fue lo que los que hicieron las fusiones del punk con el reggae. Y sí, tuvo que ver con coincidieron con, sobre todo con Bob Marley y Peter Tosh cuando ellos se fueron como Ocupas a Londres. Entonces ahí en los Ocupas, que era cuando tomaban ellos los edificios para vivir, los edificios abandonados, de ahí viene ese término de ocupas, y pues ahí llegaron de todo el mundo artistas y todo ese rollo, y ahí llegaron ellos, ahí se conocieron con Joe Strummer, que era el mero machín de The Clash. Juanito, me dice que no nos escuchamos, no sé si nos escuchamos o no, pero bueno, tú chécale. Pues maestro, tenemos que seguir con esa caminata que dimos, íbamos rumbo a ubicar perfectamente el Salón Los Ángeles para saber exactamente dónde estaba y qué tanto nos íbamos a tardar en llegar, y ¡oh, sorpresa! Así nos escuchamos, perfecto. Del Martí desde la Torre del Mercado al Salón Los Ángeles son 10 minutos, cuando mucho, caminando. Y cuando llegamos tuvimos la fortuna de que estaban sonorizando los mirlos. Sí, pero antes, maestro. Pero en la puerta estaban los rompepera ahí en la entrada, ¿no? No, pero regrésese unas calles antes, ¿qué encontramos? Lo que pasa es que íbamos caminando por el barrio y vimos como que estaban unas calaveras gigantes. Creímos que ahí era el salón. El Salón Los Ángeles, pero nos llevamos una grata sorpresa porque ahí es el taller del maestro Ochoa. Ajá, que es Cristóbal Ochoa. Cristóbal Ochoa. Es una cosa impresionante, o sea, yo me quedé muy impresionado con ese rollo. Porque son cuates que están peleando por el arte, uh-huh. Y hay muchos pintores, escultores que ahí trabajan, pero el espacio es gigantesco. No parece el tamaño del espacio. No, son como 4 plantas, en cada una hay objetos, antigüedades. Preciosas. Que si yo les pusiera precios, son cosas carísimas, yo no sé cómo consiguen eso y ahí los escultores ahí realizan su trabajo. Sí. Entonces ellos tienen un proyecto que nos contactamos con ellos. Esperamos que cuando vengan a Guadalajara, si llegan a venir, nos contacten para pues también conozcan la rueda, ¿no? Sí, y quedamos en que íbamos a ver si es posible hacer una entrevista vía telefónica con ellos para que nos platiquen pues de qué va el proyecto, cómo empezó y todo esto, ¿no? Lo que están haciendo ellos es, la idea es hacer una... La calle, una galería, o sea, literalmente la calle en esa parte quede cerrada y sea una galería en la calle, que ya lo están haciendo. Sí. Hay unos murales muy padres, el piso. Sí. Pero también a mí lo que me agradó es que saben hacer gestión, porque ahí estaban los policías cuidándolos. Sí. Entonces nos decían que la Clara Brugada, la nueva gobernadora de la Ciudad de México, parece que les va a echar la mano, porque ella tiene la experiencia de las utopías en las zonas... con problemas, entonces uh-huh. Ellos no necesitan, dicen, no necesitamos que nos den varo, lo que necesitamos es que nos den paz, o sea, que nos apoyen con no fastidiarnos en los espacios. Que ya es mucho. Y ese día que había eventos por el Día de Muertos, que hicieron unos altares muy padres en el suelo y todo ese rollo, pues les mandaron policías para que estuvieran cuidando. Sí. Entonces a mí se me hizo, ese proyecto... Da para muchísimo. No, y las obras que vimos adentro, las esculturas, toda la casa está llena de murales, los techos. Paredes, muebles. Los muebles antiguos. Sí, y es que, ¿sabes? Bueno, nosotros lo hemos platicado ya y lo corroboramos con ellos. No hay mejor forma de rescatar a la infancia, ya no hablemos ahorita de la juventud, sino de la infancia, que es mostrarles lo que es la cultura, ¿no? Mostrarles lo que es el arte, que ellos descubran si tienen algún talento, donde puedan hacer algo maravilloso con sus manos, conocer a otras personas que tienen estos mismos intereses, aprenderlo jugando. Uh-huh. Entonces, ellos son chicos muy jóvenes, o sea, 25, recuerdo cuántos años nos dijeron. 22 y 24. Pero le vamos a mandar saludos a Iván, a Luis, a Mateo y a Daniel. Creo que no olvidé ningún nombre, obviamente a Cristóbal, que es el director, es el papá, es el que sabe de todo, pero a mí una de las cosas que me gustó muchísimo es que esta onda es familiar, uh-huh. Entonces ellos han ido aprendiendo pues de ver a Cristóbal y a los demás les llama la atención, entonces en un momento pequeño que platicamos con Cristóbal, a mí me gustó mucho que él menciona, o sea, todos vamos a intervenir algo, todos intervinieron algo que tenía que ver con la muerte, pero cada uno con su estilo, y él respeta el que cada uno tiene su estilo propio, y eso está genial. Hay como unos puestos que hicieron ellos como puestos como de tacos, vamos. Ajá. Pero los abren y son aulas. Sí. Son unas calaveras impresionantes. Ya los estarán viendo ahí en mis historias de Instagram. Y ahí dan ellos talleres de pintura. Están por empezar. De grabado, también tienen taller de grabado. Sí, sí, sí. Y luego ellos ya trabajan, son aprendices de artistas ya reconocidos. Entonces, esto les da oportunidad para exponer también sus propias obras, que no tuvimos ya el tiempo suficiente para poder asistir a verlos, pero también... El Museo de San Carlos ahí tienen exposición. Amenazamos con siguiente viaje dedicarles todo un día para hacer entrevista, platicar y tomarnos más fotos. Pero de verdad fue una de las cosas más gratas que encontramos en este viaje a Ciudad de México, el saber que después de mucho luchar contra que hasta los vecinos les mandaban las patrullas porque no les gusta lo que los que tenían ahí. ¿Y cómo no te pones a pensar que ellos están luchando, haciendo algo para el futuro de tus propios hijos que vives ahí, ¿no? Entonces, pues hay que ser un poquito más abiertos. Obviamente, pues hay que tener un poquito de educación para conocer estas cosas, que la música, la pintura, el teatro. De hecho, ellos hacen también exposiciones, o no son exposiciones, de películas. Ajá. Ellos les... Proyecciones, les pasan también a los niños en la calle para que lleguen, y eso está súper bien, ¿no? La Guerrero, como habías dicho, es una colonia pues también de escasos recursos, donde de repente los niños desde muy pequeños tienen que andar trabajando, pero ellos quieren conjuntar esta parte de, o sea, tienes dinero y tienes que saber que las cosas cuestan. Entonces son simbólicos las cosas que ellos pueden llegar a cobrar, pero para que los niños también entiendan, ¿no? Que no todo es gratis, no todo es fácil, y que ellos tienen que aprender a valorar, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad, espero que nos estén escuchando. Nos dijeron que iban a hacer todo lo posible para estar escuchando. No les mandamos el podcast. Sí, claro que sí. Pero de verdad, les agradecemos esta apertura para permitirnos conocer su casa, su taller, su centro cultural. Nos trataron de lujo. Nos permitieron tomar fotografías, nos platicaron historias de las piezas que ellos tienen ahí, nos platicaron de quién era cada pieza. Entonces es muy bonito que te reciban como persona desconocida y que te den esas oportunidades. De verdad es muy gratificante. Así que le mandamos un abrazo a cada uno. Seguimos en contacto, claro que sí. Y yo quiero invitar a la gente para que lo siga en Instagram y conozca. Ellos tienen poquito que abrieron el Instagram, no tienen muchas cosas, porque ellos nos platicaban que o se dedican a hacer arte o se dedican al Instagram. Entonces, pero alguien les pidió por estos mismos de los permisos para que la gente los ubique. Búsquenlos, están como @dan_n8a. Así búsquenlo, es el... no es propiamente el del... El centro. Ajá, el del centro. Este es el de Daniel, el de Dani, es el propio, pero bueno, es como el que se encarga de esto de las redes sociales, ¿no? Entonces, así búsquelo. Lo deletreo, @DDDedo, A de Alberto, N de no, guión bajo, N de no, un 8 y A. De hecho, en la última planta ya tienen montado un taller para fabricar camisetas, pero intervenidas, sí, por todos los artistas. Sí, o sea, yo quiero regresar. Ajá. Eso va a estar impresionante, maestro. Pero ya lo tienen todo montado. Y van a ver las fotografías que les vamos a estar poniendo en las historias del Instagram de la radio. De verdad, hacen cosas padrísimas. Y como decíamos, cada uno tiene su estilo propio. Tienen figuras de la Pantera Rosa, de Garfield, de Mickey Mouse. Los grabados en acrílico, yo no había visto eso. Sí, o sea, son máquinas. Sí, sí. El luchador que está en... ¿Qué es? En ahí no es fierro, ¿en qué es? En el que estaba en el piso. Como en aluminio. Ajá, está genial. De verdad, son muchas cosas. Hay que darnos la oportunidad de, obviamente, valorar el talento local que tenemos, pero en este caso de Ciudad de México hay muchas cosas que dentro de estos viajes que nosotros hacemos intentamos pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que sea conocido. A mí me impresionó, te voy a decir, que el decir y el hacer. Ah, ellos, sí, claro. Ellos hacen, no dicen. Claro. ¿Sí? Sí. Se me hizo impresionante. De hecho, creo que nos dejaron entrar por el interés que ellos vieron de nuestra parte, ¿no? De pedir permiso, porque estaban pintando el piso y no quiero pisar, pero me interesa esa pieza que tienes ahí para tomar una foto. Entonces, de verdad, chicos, muchísimas gracias. Esperamos pronto poder platicar con ustedes y... Las pues, guitarras hechas con fierro viejo. Sí, pero maestro, nos tenemos que ir al siguiente tema, que es la música. Es de los fines de semana más maravillosos que hemos tenido en música. Es que cuando llegamos al Salón de Los Ángeles, ahí estaba afuera, recargado, no sé qué, como deteniendo el muro, el vocalista de Son Rompepera. ¡Ah! Morí por eso, maestro. Ella, estuvimos cotorreando. ¿Podemos pasar? Porque estaban sonorizando los mirlos. Sí, pásense. Y estaban todos, pues estaban todos los músicos que iban a estar por la noche. Sí. Después nos dimos cuenta que no se podía, a lo mejor nos dejaron entrar porque nos dijo él, no sé. Yo quiero mandarle muy especialmente un saludo a Raquel, que fue o es mi contacto con el Salón Los Ángeles. Alguna vez yo platicando con ella me acordé que alguna vez una persona me dijo, ¿cómo haces para contactarte con las personas de los lugares o con los artistas? Bueno, pues el no ya lo tienes, ya tienes ese 50, pero hay que buscarle. Me costó un poquito de trabajo que me contestaran, no fue tan sencillo, pero de verdad, a Raquel, muchísimas gracias por tus atenciones, gracias por... despejar todas nuestras dudas, por dejarnos entrar. Y sí, pido una disculpa pública, yo de repente tomé una foto y luego entendí que no debía hacerlo porque era un ensayo todavía, entonces nunca publiqué esa fotografía, yo dije que será nada más para mí. Nunca quitamos el protagonismo a ningún lugar, siempre cuando publicamos algo es ya después, pero de verdad, muchísimas gracias. Espero también que esté teniendo la oportunidad de escucharnos, y si no, le mandamos el podcast, pero muy, muy, muy buena atención del salón, es un lugar impresionante. Impresionante el salón Los Ángeles, es impresionante. La pista, yo nunca había bailado en una pista así. No. Yo le diría a Lalo del Casino Life que cuánto dinero ponemos para hacer un lugar como el Salón Los Ángeles. De verdad, si eso hubiera aquí en Guadalajara, wow. Los que nos gusta bailar y que sabemos que tenemos que consumir y que sabemos que nos encantan los grupos en vivo, sería un lugar con mucho éxito. El único pero que yo le pondría es lo de las bebidas. Porque para ir, o sea, ahí no te atienden. Sí. Tú vas y te compras directamente, pero hay un... Tienes que pagar primero y luego vas por tu bebida. Pero como había tanta gente, no, las filas eran interminables. El maestro se deshidrató. Dio como 5 vueltas y luego, como decía, estaba lleno, está igual. Casi la mitad o más eran extranjeros y chupan como esponjas esos güeyes. Entonces, sí. A mí nunca me daban oportunidad de comprarme una chela. Pues le hubieras dicho a uno de ellos, nomás cómprame una. Pero está padre eso porque, o sea, tú llegas ahí, échame una chela, tú vas por tu chela. Sí. O por tu refresco, o por tu agua fresca. Venden hasta tacos de canasta para que se den una idea. Ah, sí, sí, sí, estaban vendiendo. Si quieres cenar, llegas y pides tus tacos de canasta y tu chela. Sí. Y no es caro, o sea. No, para nada. Para nada. Y yo quiero comentar una cosa que de repente se vuelve complicada en un lugar tan grande y con tanta gente, porque estamos hablando de que éramos como 1,000 personas. Yo pienso que más, ¿eh? Bueno, yéndonos así como sin exagerar, los baños súper limpios. Sí. Eso es impresionante, que los baños están limpios. No sé si haya una persona que esté entrando cada determinado tiempo a limpiar, o que también la gente de allá tiene la cultura de decir, voy a regresar al baño 2-3 veces más, entonces lo mantengo limpio, ¿no? Entonces, eso también, mis respetos para el salón. Yo me supongo que va a tener algún tipo de apoyo de las autoridades, porque el Salón Los Ángeles es algo emblemático de la cultura de la Ciudad de México. Yo le llamaría que ya sería, dice el doctor que él quiere una cerveza. Ya, yo le llamaría casi, casi como, ay, se me fue la palabra, que es como patrimonial, ¿cómo se sí, dice? Sí, patrimonio de la ciudad. Sí, o sea, yo sí le daría ese título porque sí. es un lugar que se mantiene casi igual. Raquel nos decía que el piso prácticamente lo acaban de cambiar después de no sé cuántos años, que nunca le habían metido mano, y está impecable, casi, o sea, casi, el letrero creo que es el mismo de toda la vida. Yo casi, casi me imaginé que salía a la pista, iba a salir Ninón Sevilla, iba bailando. Sí, pero bueno, hablando del salón, de verdad, muchas gracias y muchas felicidades por mantener un espacio así para todos aquellos que nos gusta bailar. Valió la pena el viaje a Ciudad de México para poder entrar a ese lugar tan maravilloso, a quien ya dijimos, pudimos escuchar a Chicha Libre, que vienen de New York, y pudimos escuchar a los Mirlos, que son un grupo fenomenal, peruanos. Tengo mal entendido. Hacen una fiesta tremenda los Mirlos, tremenda. O sea, la gente que estaba sentada se levantó a bailar, o que estaba descansando de haber visto a Son Rompepera antes. Ya. Ajá, y se volvió a levantar y la fiesta siguió. Pero yo sí quiero mencionar en especial qué vimos con Son Rompepera, maestro. Pues todo un espectáculo. Los encontramos afuera, es cierto, nos regalaron foto, muchísimas gracias por eso, sin querer nos merecíamos esa foto. Ah, yo casi lloro, es fenomenal, me encantó. Sale Son Rompepera y desde que sale la gente ya está impactada. Ellos salen maquillados por lo del Día de Muertos. Salvo uno que salió vestido de plátano. estaba disfrazado, maestro. Sí. Ahí le dijeron disfrátate y salió de plátano. De verdad, a mí con este grupo me quedó muy claro que la energía interna que se maneja como grupo es lo que hace que tú te vuelvas fan de ellos. Pero sobre todo es que son chavos, o sea, son chavos barrio. Sí. Que, sí, pues ya sabemos que ellos comenzaron. Que no han perdido el piso. Jamás. Y yo espero que nunca lo pierdan. Porque ellos andaban cargando los instrumentos. Sí. Por eso, ya ves, no, ellos, no. Sí, que traen su equipo de trabajo, ellos no, cargan. No, ellos cargan, ahí andan cargando todavía los instrumentos. Se regresan por lo que hace falta. Les pides fotografías, las conceden. Les piden, tengo una de las playeras más bonitas que he tenido en toda mi vida, ya la voy a, esa sí la voy a presumir, Juanito. La cumbia es el nuevo punk. Yo pedí que me la firmaran y claro que sin ninguna pena ellos te firman, te permiten darles un abrazo, platicar con ellos. Supimos que han o que están haciendo todo lo posible por venir a Guadalajara. Yo reclamé un poco, le dije, me salió un poco costoso venir a verte hasta acá, pero valió la pena cada centavo. Pero ya ellos dicen que esperan que ya el siguiente año puedan visitarnos acá en Guadalajara, y eso va a ser, y ya vinieron, la vamos a romper. Vinieron una vez con Chico Trujillo a la Independencia, pero pues los boletos se acabaron como en una hora. Sí, ahora vamos a pedir que nos aguarden, por favor, como fans chiqueados. Pero bueno, antes de seguir platicando, maestro, ¿te parece si escuchamos una cancioncita de ellos? Sí, sí. Y regresamos a platicar en la última parte. Sucedió. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Regresamos, maestro. ¿Qué le pareció? Ese me recuerda a la película de Sweet Sweet, o del Pachuco, de Luis Valdés, una obra de teatro que era, que le hicieron película, donde el Pachuco es Edward James Olmos. Yo te quiero decir una cosa, A mí, una de las cosas que más me gusta, ahorita lo hago. Que más me gusta de Son Rompepera es cómo bailan. Porque ellos bailan. Sí, todo el tiempo que están, que les es posible mientras su instrumento no lo solicite, ellos están bailando. ¿El del güiro? Ricky. Ajá. Sí, el maestro. Es que digo, lo que pasa es que lo que transmiten en el escenario en vivo es que los cuates van a divertirse, pero se entregan con todo. Yo imagino que terminan bien tronados, porque, o sea, en ningún momento hacen una pausa, ¿no? Todo el tiempo andan brincando, se tiran al piso y luego bailan. Pues la verdad se discuten, ¿no? Y eso lo transmiten a las personas. Sí. Todos andábamos bailando, todos andábamos gritando. Yo te comenté que había una pareja, bueno, dos chicos a un lado mío, y me dio mucha risa porque uno era extranjero y le preguntaba al mexicano que si él sabía quién era Celso Piña, Celso te dije, Piña. Y el otro le decía que no tenía ni idea, pero los dos andaban completamente perdidos, embriagados, y él, el gringo le decía, ¿cómo no? Es que es fulanito de tal, y el otro, no tengo ni idea. ¿Cómo llegaron al concierto de Son Rompepera? ¿Quién sabe? No tengo idea. Pero mira, yo te platico, de los que más bailan son Jesús y Alan, que son los que están en la marimba. Ajá. Mis respetos, la verdad es que ellos. Y Morphy, que es el de las percusiones, también. O sea, él está, que toca impresionante. El güiro lo toca de forma impresionante. Ya lo estuve grabando, lo estuve checando. Hay algunas técnicas que algún momento de mi vida me van a salir. Pero de verdad, esta energía que ellos manejan es el cuate de la batería, que es Raúl, Richie es el del bajo, que si ustedes ponen atención, todo el tiempo ellos están diciendo algo como de Ricky, Ricky, todo el tiempo en sus canciones. Entonces, son impresionantes. La verdad es que si tienen alguna vez la oportunidad de coincidir en un concierto con ellos, vayan a verlos. Todas las canciones, se aventaron unas canciones a capela, se aventaron una que era dedicada a los muertos, que era solamente con marimba, fue un rolonón tremendo. Y una de The Clash. Sí, sí, ajá. Sí. Obviamente la de Pájaros sin Sontle, que muchos estábamos esperando. De verdad es un concierto que, bueno, es el primero que vemos de ellos y muy bueno, ¿a poco no? Ojalá que el próximo año se concrete y venga, no sé, a lo mejor el Foro Independencia, bueno, algún promotor, no sé. Sí. Y tengamos la oportunidad de verlos aquí en Guadalajara. Ojalá que sí, maestro. La verdad es que vale la pena y yo regresaría a Ciudad de México igual a verlos, ¿eh? Porque han estado en el Ilvana. El Ilvana es un lugar emblemático en la Ciudad de México, pero la verdad está muy pequeño. Sí, ahí no cabemos 1,000 personas. No, ni de broma. Ahí estaríamos todos apretujaditos. A lo mejor 150, 200 personas. ¿A tan poquitas? Sí, Meche está muy pequeño. ¿A poco sí? Sí. No, pues no. No. Bueno, ahí así como para un íntimo, ¿no? Así sí. Un conciertito muy... Por eso cuando estuvo el bloque depresivo ahí, estuvo como 5 fechas, pues sí. Sí, claro. Fíjate qué genial, extraordinario sería que el siguiente año viniera Chico Trujillo y se trajera los Rompepera. Así lo han hecho, así tocaron aquí en el Independencia. Pero que repita. Ajá. Oh, sería... Uy, ahí sí yo me mantendría primera fila, maestro, ni me movería, la verdad. Hay que ver con Jesús... el del Foro Independencia, uh-huh. A ver si no lo tiene por ahí en sus planes. Pero creo que ahí en el foro lo que se maneja, ellos nomás rentan el espacio. ¿Ah, sí? Los promotores son los que llevan a los grupos y ellos les cobran por usar el espacio, vamos. Ok. Pues sería muy bueno, muy buena oportunidad, la verdad es que sí. Le mandamos un saludito a Lalo del Casino Live, que no nos está escuchando, pero lo voy a obligar a que escuche el podcast para que vea que nosotros sí le mandamos saludos. Ajá. Juanito, yo quiero otra canción. ¿Sí? ¿Se puede? Ya sé que te hago correr. Perdón, pero es que Juanito también aquí es el... Ya es la última y nos vamos. El de los como el borracho. Sí. Es todo terreno. Quizá ya no alcanzamos a platicar más detalles de todo este fin de semana vivido en Ciudad de México, pero de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos recibieron. Obviamente a la familia que nos recibieron ahí con un tequilita sabroso, unas cervecitas bien heladas. A mi papá, que es el mejor papá del universo. Muchísimas gracias por recibirnos allá.